Pues hola, buenas noches y bienvenidos un lunes más a esta hora del licántropo en la segunda, bueno, iba a decir que en breve pasaremos a la segunda quincena de enero, pero bueno, pues hoy estamos ya a día 13, un bonito número, a mí siempre me ha gustado mucho el 13, igual que el 5, pero no por la rima, y hoy en esta hora del licántropo, hoy vengo muy bien arropado, así que vamos a subir los micros y vamos a ver si pueden empezar a saludar. Buenas noches, Arturo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ahí, Rebe, buenas noches. Hola, buenas noches. Uy, qué bien. Poli, buenas noches. Buenas noches. Muy bien, muy bien. Veo que todo funciona a la perfección, Arturo. No va a caer nada, ni se va a desacoplar nada. Así que vamos a comenzar esta hora del licántropo cuando son las 11:06 de la noche. Una noche desapacible, un poco fría y que, bueno, pues ya nos avisa que viene la lluvia. La tele ya nos puso ya los pelos como escarpias y avisa que va a nevar. Va a ser como 2012 la película, pero un poco más suave. Bueno, pues vamos a idear un poco el programa, de manera que nuestros dos compañeros, Paul y Rebe, que nos escucharon desde Senegal, desde allí, desde tan lejos, Arturo, porque somos internacionales, ¿eh? Yo creo que está pasando quintes esto. Pues ahora los tenemos aquí reunidos y les había pedido que, bueno, pues ellos fueran un poco los que orquestaran y dirigieran los temas que van a sonar hoy en la hora del licántropo, mientras pues vamos desgranando algún tema de actualidad y alguna cosita que les quería preguntar a ellos. ¿Qué carajo? Voy a preguntar ya. A los dos, ahora que volvisteis a Senegal, un país de oportunidades, sí. ¿Cómo veis España? Podéis empezar cualquiera de los dos. Bueno, no quiero ser aguafiestas, pero voy a irme a lo más básico, ¿no? Que se nota que estamos en un mal momento. Se nota la crisis. Lo voy a dejar ahí. Pero en Senegal, ¿qué te decían? Pues que Senegal ya juega en otra liga. ¿Chungo cubata? ¿Eran expresiones de ese tipo? Pues yo creo que por muy mal que esté aquí, ellos siempre lo van a seguir viendo como un país de oportunidades. Y no se lo quitas de la cabeza. Están engañados. Somos el África de la Europa, según dicen ellos. Somos el África de la Europa. Bueno, yo lo decía más que nada, os hacía la pregunta porque ahora que venís aquí a esta tierra de oportunidades y bueno, pues no sé cuál es vuestra perspectiva ahora y cómo lo veis, ¿no? Vosotros que sois la parte joven, porque Arturo y yo somos jóvenes, pero un poco menos jóvenes. ¿Y cómo lo veis los jóvenes ahora? Yo ya pedí antiarrugas para Reyes. Muy difícil. Complicado. Yo a título personal, vamos a decir que estoy un poco intentando recuperar la vida que tenía cuando me fui, hice un paréntesis, he vuelto. Desde aquí quiero hacer un llamamiento a cualquier empleador, busco trabajo, así que si alguien tiene algo para mí, pues nada. Joder, no pide nada, Arturo, te das cuenta, y a través de las ondas, ¿eh? Bueno, ni qué decirte, que si encuentro algo, a lo mejor no sea ya la primera quien avise, ¿vale? Sí. Sí, me parece que los cuatro que estamos aquí, ¿no? Pues podríamos optar a un puesto de trabajo de esos que dicen que existen, pero que no encontramos. Ya empieza a ser un verdadero expediente X. Más que nada, la primera impresión sobre, bueno, pues cómo veíais el aspecto de vuestro país cuando marchasteis, ahora que volvéis, pues me da la sensación, ¿no?, de que no plantea un futuro muy halagüeño, salvo que seas político. Lo que hay, poco. Poco se puede esperar de los trabajos que te ofrecen. Trabajos basura, normalmente. Muy mal pagados. Muy mal pagados. ¿De verdad? Venga, hombre, pero si hay con 300 pavos puedes hacer lo que quieras, ¿viste? Es que nos quejamos de... Sí, además, de verdad. Noches tengo. Mirando el tercero. Pero una pregunta. Después de haber estado en Senegal un tiempo suficiente para conocer el país, ¿cuáles serían los pros y los contras? ¿O solamente son los contras y no hay los pros? Buena pregunta. No, sí que hay pros. Aquí Poli estará de acuerdo conmigo. ¿Algún pro sí que hay? Pocos. Hay. Bueno, no sé si lo comenté la otra vez que vine a este programa. Yo quise resaltar un poco el, por ejemplo, el sentimiento familiar que tienen, ¿no? Que, bueno, son una sociedad totalmente diferente, pero que también tienen sus cosas buenas, ¿no? Nosotros quizás somos pues un poco más a nuestra bola, más individualistas. No voy a decir ellos con nosotros, pero sí que entre ellos sí que tienen un sentimiento de familia total y absoluto. Yo acabo de bastante alcanzado. Lo que hace la religión. No, pero eso lo dice, ¿no? Los pueblos africanos, que lo que es el respeto a la gente mayor, que mucho. Solo tienen... Y luego, resumiendo, no tienen nada, pero lo poco que tienen lo comparten contigo. Eso sí... A veces, ¿eh? Tampoco. Bueno, esto es como un programa de debate, ¿no? Yo tengo que defender esto, tú tienes que estar en contra, tú eres el moderador, ¿no? Exactamente. Arturo, no bajamos el micro, ¿no? De momento. No. Al live todo esto. Bueno, pues esta primera pregunta, ¿no? A bocajarro, para situarnos un poco ahora que estáis ya de vuelta aquí. Y bueno, luego hablaremos un poco más del tema, si es menester. Pero vamos a empezar con un tema un poco alegre, que el otro día hablando con Rebe me había pedido algo de ellos. Y a ver si sabéis quiénes son. Bueno, pues abríamos fuego con Ren y este tema titulado Sunny Happy People, ¿no? Un tema un poco alegre. Y bueno, vamos a continuar. Y Poli, dime. El siguiente tema, si te arrimas al micro, ¿cuánto te lo agradeceremos? Dime, dime. Ay. Ahora te oigo ya con una claridad. Es que se te oye como lejano, ¿sabes? Como si hubieras entrado el último de la fila y tampoco era plan. Y tal. El siguiente tema, que lo he traído y quiero que tú lo presentes y lo dediques. Bueno, ya sabes quién son. Un tema de Dire Straits para mi madre, que sé que le gustaba cuando era más joven. Cuando era más joven, no. Un poquito más joven. Hace años, sí. Hace años. Poli, desde luego, ¿cómo eres? Bueno, pues este tema que traigo es el tema, una versión de Sultanes del Swing que Mark Knopfler, digamos que retocó para la gira de 1985, cuando presentaron el LP Brothers in Arms. Y atención a la, a mí me parece una de las mejores versiones. Es un poquito larga, aviso, pero merece la pena escucharla, así que a ver qué os parece. Espero que a tu madre le guste y le traiga buenos recuerdos. Le gustará seguro. Si nos dices el nombre, va a tu madre y tal. Mercedes, Merche. Vale, pues Merche, para ti este tema de estrés, pues estaba ahí un poquito como... Ahí vamos. Daytime job, he's doing quite all right, thank you very much. Do the honk-tonk just like anything. Save it for a Friday night with the Sultans. Yeah, with the Sultans on the swing. And a crowd of boys there just fooling around in the corner, dressed in their back, using their best king's horn. Don't give a damn about any trumpet playing man, learning what they call it, the rock and roll. But the Sultan, oh yeah, the Sultan's Creole. We'll be right back. just to sit right up to the microphone. He says it lasts just as the time bell rings. Thank you, good night, now it's time to go home. Make it fast for one more game. We are the Celtics. The soldiers is on the swing. yo creo que una versión, bueno, contundente, ¿no? No sé qué os ha parecido desde ahí. Arturo, te veo ocupado, pero... No. ¿Se me escucha? Sí, sí. Ah, bueno. No me llegaba el retorno. No, bien, dale estrés, hombre. Bueno, estaba pensando ahora en que vino una Gijón. En el 93. Claro. En el 93. Venían presentando Never Street. Estos dos eran unos quincianeros. Sí, además, de verdad. Como mínimo, además. Unos micos. Serán unos micos, sí. Bueno, que sepáis que Poli igual a lo mejor no come en casa debido a su dedicatoria tan explosiva, pero bueno, Merche, esperemos haber solventado el tema y que le des de comer, ¿no? Merche, tu hijo te quiere, aunque no te lo diga. Que conste que dije cuando era más joven, lo que quiere decir que aún lo es. Ah, vale. Es que era, pues, yo que creo que era por muy eso. Mal vosotros, sí. Muy mal, ¿eh? Muy mal, mucho. Bueno, Rebe, y ahora tú rompate y anda, antes de que llegue la sección de cine. Venga, ¿va de madres la cosa? Pues nada, como aquí Poli le dedica un tema a su madre, pues yo también le voy a dedicar uno a la mía, ¿no? Que me voy a ser menos. Claro. ¿Cómo debe ser? Pues nada, venga, nos vamos a un palo totalmente diferente. Y yo sé que a ella le gusta mucho este grupo. En su día dieron caña, pero todavía tenemos ahí unos cuantos temas que siguen sonando. Muy bailongo. Y nada, ¿quién no se acuerda de Fiebre del Sábado Noche, no? Pues venga, mami, para ti, los Bee Gees con Staying Alive. Ahí vamos. Luke, soy tu padre. Time. Bueno, pues 11:30 pasadas unos minutitos de la noche aquí en Radio Crash en el 105 de la FM y llega a la sección de cine de la Hora del Licántropo y, bueno, ¿preferís que empiece yo? Sí, por supuesto. Bueno, pues ya os dejo el micro abierto para cuando queráis, pero bueno, voy a empezar con mis recomendaciones. Voy a empezar con una revisitación que hice el otro día, que podía haber esperado a no hacerla, pero en fin, de Striptease, una película de 1996, dirigida por Andrew Bergman y protagonizada por Demi Moore, Armand Assante, Bar Reynolds y Robert Patrick, entre otros. Una película que sirve para el lucimiento de Demi Moore y poco más, donde quizá el mejor personaje sea el de Val Reynolds, con el que me reí algo, pero la verdad es que la película es muy mala, y con el paso del tiempo, muy mala. Y comparándola con Showgirls, es que Showgirls me parece de Oscar, al lado de la de Striptease, pero bueno, en fin, mereció la pena ver a las chavalas que pasaban por ahí, que oye, parece que no, pero ayuda, ¿no? ¿Esta la visteis? ¿Para qué otra cosa, no? Creo que no, porque llevo tiempo pudiendo cenar bien, o sea que debe ser que... Oye, ¿cómo se llama la de Demi Moore que hace de militar? Teniente O'Neill. Bueno, lo dije en broma, es G.I. Jane, porque era así el título original de la película. O sea que la Teniente O'Neill. La Teniente O'Neill. Con esta que estás comentando, tuve sobra maestra. Joder, vamos, es que. Pero de aquí a Lima, fíjate lo que te digo. Es que esta es muy mala, las cosas como son. Es que es tan idílico y tan estúpido la película, pero en fin. Bueno, pues sigo. Después, ahora sí que a Screen sí que lo volví a disfrutar. Revisité 1997 Rescate en Nueva York, una película de 1981 dirigida por John Carpenter y protagonizada por Carl Russell, Lee Van Cleef, Ernest Borgnine y Donald Pleasence, entre otros. Casi nada estos tres últimos que acabo de decir, porque son tres clásicos. Una película también de culto de John Carpenter, rodada pues, bueno, de aquí a entonces, claro, no había los medios que había ahora, con ese personaje, Splitgen o Serpiente, que le preguntan cada poco, pero tú no estabas muerto. Y la verdad, una película que se puede ver ahora sin ningún problema, ¿os suena, no? Sí, me suena. No la he visto. No sé si la vi, pero más lo que dices tú, lo de los efectos especiales, hay películas antiguas, el ejemplo más claro es el de La Guerra de los Mundos, donde no hace falta tener unos medios, o sea, unos efectos especiales buenísimos para hacer una buena película. No, claro, lo que hace falta es una buena historia, Arturo, porque aunque los efectos sean de palo, si la historia es buena, pues se mantiene, es tan fácil como eso, tienes toda la razón, ¿eh? Rescate en New York, dices, ¿no? Sí, no, y en esta, a ver, es una película así como muy oscura, pero que... ¿Viste la segunda también? ¿Eh? Sí, bueno, pero la segunda ya no es lo mismo que la primera, ¿eh? No, pero bueno... Pero la primera tiene su encanto, eso suele ocurrir. Bueno, sigo pues. Luego vi Fuego Cruzado, una película de 2012 dirigida por David Barrett y en el reparto cuenta con Josh Duhamel, Rosario Dawson, Bruce Willis y Vincent D'Onofrio. A pesar de que aparezca Bruce Willis, la verdad es que el personaje de Bruce Willis es bastante secundario y la película, bueno, pues yo creo que el protagonista tampoco está a la altura, a lo mejor este John Duhamel no me sonaba mucho en su casa a la hora de comer, pero vamos, tiene menos carisma que las alpargatas del pescador. Pero en fin, la verdad es que es un thriller y bueno, tampoco aporta nada nuevo. Después hice otra revisitación, K-19 de Widowmaker, una película de 2002 dirigida por Catherine Bigelow, la oscarizada Catherine Bigelow a posteriori, y en el reparto cuenta con Harrison Ford, Liam Neeson y Peter Sarsgaard, entre otros. Está basada en hechos reales, cuando el submarino nuclear K-19, pues que era, digamos, el emblema de la mítica Unión Soviética, sufrió un problema importante que podía haber costado una desgracia muy importante, y pues narra la aventura de estos hombres, bueno, en el submarino, lo que llega a conseguir, y luego que nunca fueron reconocidos hasta 20 años después, cuando se extinguió la Unión Soviética. Una película interesante, aunque... Me gusta. Sí, aunque quizá con un ritmo un poco lento, ¿no? Que ya tendría que haber tenido un poco más de marcha. No es Marea Roja, evidentemente, pero bueno. Bien, luego nos vamos a una película, esta sí, que Rebeca dirá, esta sí la vi, Forrest Gump, de 1994. Hombre, por favor. Una película dirigida por Robert Zemeckis y que cuenta en el reparto con Tom Hanks. Robin Wright, que por cierto, aunque en la presentación en algunos sitios suene como Robin Wright Penn, para esta película ya era Robin Wright. A Penn ya lo habían mandado a tomar por el saco y quedó como Robin Wright. Y Gary Sinise y Sally Field, entre otros, por ejemplo. Un peliculón, no sé si estáis de acuerdo conmigo, ¿no? Sí, yo la he visto varias veces y son de esas cuando pones cualquier canal de los que hay ahora, que hay tantos, como salga, te quedas ahí viéndola un rato. La banda sonora todo, es que es realmente increíble, no, o sea, no, la verdad no, es que es perfecta la película, en cuanto a banda sonora, en cómo cuenta la historia, la, bueno, en fin, su momento cómico, sus momentos dramáticos, muy bien nivelado. La verdad es que, bueno, me parece una película más para todos los públicos, no hay ningún problema. Grandes efectos especiales, porque está muy logrado. Los efectos cuando, por ejemplo, entrevistan con el presidente, o cuando... Yo creo que son unos efectos muy currados, ¿eh? Hombre. Que los efectos no solo ponen un Transformer y que reviente todo, ¿eh? Ojo. Y el homenaje que le hace Woody Allen en Granujas de Medio Pelo, cuando uno de los ladrones es un poco tonto, que le dice que es el hermano retrasado de Forrest Gump. Yo la verdad que en Forrest el otro día no me acordaba del golpe, bueno, no me acordaba cuando luego vi la película, cuando va el profesor a hablar con la madre para que lo meta en el instituto. Dice, se nota que a tu madre le importa tu educación y tal. Digo, joder, pobre madre, lo que no hace una madre por su hijo. A mí me encanta la escena con el supuesto Elvis. Oh, también, es muy buena. La verdad es que tiene momentos muy, muy buenos. Bueno, ganó 6 Oscars, ¿vale? Entre ellos mejor película, director, actor. En fin, realmente espectacular. Y cierro con una que, vamos, podía omitirla, pero bueno, la pongo. Planeta Feroz, del 2011, dirigida por Billy O'Brien. Y el reparto cuenta con Jude Flanagan, John Rhys-Davies y Catherine Walker. Dirá alguno, ¿de estos me suena alguno? Sí, John Rhys-Davies es el enano del Señor de los Anillos, o el compañero de Indiana Jones en Busca del Arca Perdida, y creo que fue en la última cruzada, en la segunda no sale. Es una película, perdona, dedicada al canal Sci-Fi, y es para olvidar, porque es que es... Es que ya tiene título de películas de serie B, o sea, no, Planeta Feroz. Fíjate, ya... Arturo, la idea no me parece mala, ¿eh? Te lo digo en serio, la idea, bueno, la idea trata de unos científicos que tienen una máquina que puede viajar a otras dimensiones y por error se van, pero es que la película es que cuando llegan a otra dimensión es para alucinar. No, o sea, no me digas que en otra dimensión hay vampiros, porque... No, no, ah, bueno. Lo que hay son una especie de dinosaurios o no sé qué historias, y un alien que, a ver, a que seguro que no suena, cuando le pinchas en la sangre suelta ácido. Original, ¿eh? A que nunca lo habéis oído eso. Oye, pues yo la película que vi el otro día, que son de esas que alucino, que es algo así como 300.000 años antes o 30.000 años antes, que... van a buscar pelea, o sea, cazan mamuts y viene una tribu. Sí, y se llama, sí, 10.000. Ah, 10.000. 30.000. Tú dejaste provinos. Y no tenían ni alpargatas. Me gustó tanto que cuanto más lejos mejor. No es mala la película, Arturo, ¿eh? Por Dios. ¿No te gustó? A mí, pues, a mí me pareció un buen somnífero. La protagonista va vestida de Zara. Bueno, eso sí, eso es lo que le falla un poco, yo creo, al vestuario. Es como la de, ¿cómo se llama esto? La de Mel Gibson, la de Wallace. Breithart. La película empieza a estar bien cuando muere la chica. Es un anuncio de colonia hasta que ella muere. Eso es lo más pastelón que te puedes echar en la... Y más o menos lo que vi el otro día era, joder, vamos a ver, estáis hablando de una época y ella sale toda limpina con los ojos pintados. Sí, bueno, eso, pero es un puro entretenimiento. Es una típica película, sí, de Roland Emmerich. Sí, yo sí. A mí me gusta mucho de esa película, quizá lo que más me gusta es la escena final, cuando van a pelear con los egipcios. No, que están... No llega al final. Ah, vale, bien, ya me parece. Oye, ¿viste la de los hermanos Coen, la última que me hablan? No la he visto todavía. Después del 2005 vaya al cine. Vale. Me están hablando muy bien de ella, con Justin Timberlake. Sí, ¿cómo es las aventuras de Warren Mitty, sí, o algo así, la, ¿no? Matty, o... La historia de un cantante de música folk en el New York de los años finales de los 50. La pone muy bien, ¿eh? Pero de todas formas, quiero decir, yo recomendaría el cine de los Coen, ¿eh? No sé si a vosotros os gusta. Yo lo recomiendo, de hecho... Entre las flores, o Broadway, Fargo... Yo recomendaría... Quemar después de leer, ¿eh? Sí, pero... también. A mí me gusta bastante los Coen. De hecho, luego Poli recomendará una película que hemos visto también, que es de ellos. Bueno, pues disparar, porque pues venga, dale caña. Dale pues, caña. Para mí, de los Coen, gracias a Rebeca la conocí, Oh Brother, Where Are You? Fantástica, me encanta la película. Es fabulosa. La verdad que me encantó, sobre todo el tema de la música. Sí, y... muy buena. Las bromas y los comentarios que se hacen dentro de la película. Sí, es un viaje de Ulises un poco particular, sí, ¿no? Sí, sí. Todos muy acertados, bromas bien buscadas. No, el no. Personaje de George Clooney con la obsesión por el pelo, que dices, sí. Pero esto que viene, ¿no? Pero... Bueno, yo mira, tengo... De los hombres que miraban, ¿cómo es? Fijamente a las cabras, ¿es? Sí. Esa es también... ¿Esa es de ellos? Pero no, no, pero no es de los Cohen. No estoy segura, no, creo que no es de producción, ellos. Me parece, de uno de los hermanos. Puede ser, sí, puede pero ser. Pero no, no es por ellos. Porque tiene todos los, no, Tienes Valor de Ley, por ejemplo, que fue el remake que hicieron de Río Bravo o algo. Bueno, Río Bravo no, ¿cómo es? Es que ahí hicieron una hace poco en la que sale Jeff Bridges, que hace el mismo papel que hacía John Wayne del sheriff este así, Valor de Ley, sí, pero... Sí, sí, sí, la vi, sí, la vi. Miento, la que Río Bravo, si se titula la igual la otra. Sí. Se titula igual, perdón, me había traspapelado. Que es el actor fetiche, parece ser John Goodman, que también trabaja sí. en todas las películas. Bueno, pero ¿no? John Goodman, estaba acordándome ahora, por excelencia, se me iba a olvidar, digo yo, ¿qué película de los Coen, la del Nota, que ahora no me sale ahora el título, pero estoy en ello? ¿Vale? Donde, el Gran Lebowski. Eso es, el Gran Lebowski, donde me reí muchísimo. Con Truturro, los 10 minutos que sale la bolera, vale por toda la película, pero con mucho... Y tal, entonces bueno, el cine de los Coen es un cine que tiene mucho peso para mí, ¿eh? Son de los mejores, yo creo, haciendo cine en el tándem de hermanos, ¿no? Di tú que los Wachowski no lo hacen mal también, pero bueno, los Coen ya les llevan más ventaja. Bueno, con respecto a la música, luego sonará un tema, ¿vale? Sí. Que hemos escogido de O Brother. También son bastante cuidadosos con la música ellos, ¿eh? Suelen rescatar temas, bueno, pues a lo mejor antiguos, pero que tienen mucha pegada y que no suenan nada mal. ¿Alguna película más que queráis recomendar? Bueno, yo, hablando de que hemos traído canciones de película, pues me acordé así también de una película que vimos no hace mucho, que es Hacia Rutas Salvajes, en español. Bueno, Into the Wild, Into creo. Into the Wild, sí, efectivamente. Yo la recomiendo. Puede resultarle a alguna gente un poco tostón, porque, bueno... no es que sea una película de mucha acción, ¿no? No pasan ahí mil cosas, ¿no? Pero a mí me gustó. Es una de estas pelis que más, me recuerda es más a... violenta que Sonrisas y Lágrimas. No hay violencia, no hay violencia. Iba a decir que me recuerda un poco en estructura y en manera de ser a una que es un poco más reciente, que es Life of Pi. Que es así, vale. También me puede resemblar, ¿sabes? No, la verdad es que sí, salvándola, porque la verdad que no me... Ya vi tu crítica de Pi, no te gustó ya. Nada, ¿eh? No, tengo que deciros que no me dio más por la película. Me pareció que con menos metraje a lo mejor, pero muy buenos efectos y lo que queráis. La vi el otro día, sí. ¿La vida de Pi? Sí, la vi. Bueno, muy larga, tienes razón. Bueno, igual le sobra media hora. Sí, es que quedé el tigre hasta la gorra, perdonar y tal. Pero bueno, más, no sé, bueno, está bien. Es decir, si quieres contar un cuento como La Aleja, pero tampoco hay que centrarse tanto desde mi punto de vista. Pero bueno, fue una de las sorpresas. Sí, ¿no? ¿Cuántos Oscars ganó? ¿No? Fue de las que entró a última hora. Y... No sé los que ganó, pero vamos, sí sé que estaba... ¿Ganó al mejor director, no fue? Pues puede ser. ¿El director no es An Lee o uno de estos así... Sí. Vale, de origen asiático? Yo creo que sí. Pero bueno, no sé. Ayer fueron los Globos de Oro, por cierto, y... Bueno, no, lo dejé grabando, por si quieres decir quién ganó, me lo decís. No te puedo decir. No. Sé que... La de 12 años de esclavitud sorpresa. Fue una de las galardonadas y que fue sorpresa. Breaking Bad sé que ganó algo, no sé si a la serie o al actor también ganó algo. No lo sé, no lo he visto. Lo he mirado un poco por encima antes sí, de venir y lo que vi fue eso, que se había llevado bastantes premios la de 12 años de esclavitud. Habrá que verla. Bueno, pues esas son las recomendaciones y así a lo tonto de los huevos son las 12 menos 10, compañeros, ¿eh? Que es que parece que no, pero vamos a ir con este tema... de la banda sonora de O Brother, Where Art Thou, o Do, o como se pronuncie, I Am a Man in Constant Sorrow, así que va sonando. Thank you. treasure here on earth I find. For in this world I'm bound to ramble, I have no friends to help me. Pues así sonaba uno de los temas de esa banda sonora original de esta película de los Coen. Bueno, que a mí me gusta mucho el country, por cierto. No, que está diciendo que esta debe ser la versión, debe ser la versión original, porque la canción de la película yo creo que empieza ya directamente con sin música y sí, y empiezan cantando ellos, sí, sí, evidentemente. Son los Sugi Bottom Boys from, vamos. Sí, yo pensé que eran esos, sí. Sí, sí, eso me parecía que lo había escogido al momento, Arturo, ¿no? Eso me parecía. Estaba preguntando antes aquí que cómo eran los cines de Senegal y deben ser muy buenos porque no los hay. Sí, bueno, pero es un terreno a explotar. A lo mejor igual, oye, quién sabe, ¿no? No serviría de nada, seguro. Están, en teoría, deberían inaugurar uno, pero claro, lleva en inauguración 3 años. Es que es un poco así todo, es todo volátil allí. Tienen una idea, se les acaba el presupuesto. ¡Ay, nos queda un poco para acabarlos! Bueno, ya sí, eso. Miles de edificios sin hacer. Solo la estructura. Y las películas, digo yo, serán en blanco y negro. No sé si lo coges por la cuestión de la raza y eso. Bien, Arturo, bien. Allí lo que hay mucho es mercado negro. Bueno, pues humor negro. Sí, ya os veo. Vamos a ir con el siguiente tema. Vale, antes, mientras vamos arribándonos poco a poco a las 12, vamos a ir con el tema de Divider, el Cigarante de la película Into the Wild o Hacia Rutas Salvajes. Destinations will accept the one that's me, so I can breathe. Circles they grow and they swallow people whole. After lives they say goodnight to wives they'll never know. And a mind full of questions and a teacher in my soul. And so it goes. Closer or I'll have to go. Holding me like gravity are places that pull. If ever there was someone to keep me at home, it would be you. Everyone I come across in cages they bought. They think of me and my wandering, but I'm never what they thought. Got my indignation, but I'm pure in all my thoughts. I'm alive. Wind in my hair, I feel part of everywhere. Underneath my being is a road that disappeared. Late at night I hear the trees, they're singing with the dead. I find a way to be. Consider me a satellite forever orbiting. I knew all the rules, but the rules did not know me. Guaranteed. Bueno, pues, hey, que casi nos despistamos con la canción, que estará más corta de las habituales. Estábamos pendientes de los otros temas que son más largos. En fin, vamos a continuar aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM, en esta hora del licántropo, hoy bien arropado por mis compañeros. Y antes de llegar a las 12, quería, bueno, comentaros, Arturo, sobre todo tú, que traes Crónica en Rosa, por favor. Sí. Lo de Holanda, eso es para comentar, ¿eh? Sí, sí, porque, bueno, parece ser que la pobre mujer está ingresada... ¿Es un psiquiátrico? Bueno, como para reposar, dijeron, ¿no? Sí, sí. ¿De quién estamos hablando? De la esposa... ¿Está casada? Sí, sí, creo que está casado, está con casado. El presidente de la República Francesa. Sí. Y, bueno, parece ser que tuvo un pequeño affair con una actriz francesa, de ser la erótica del poder, porque a él me parece de lo más... feo. Me feo, no, pero... Pero es difícil de ver, ¿no? Pero a mí ya me dijeron que hace poco hubo un acto en Francia y a la mujer ya le costó pasar por el Arco del Triunfo. Ya tropezaba algo ahí, algo se dejaba ya... Madre mía, bueno, no creo que dimita por ese tipo de cosas, ¿no? Porque... Yo me imagino que ella tiene que estar pasándolo mal, porque una cosa es que te engañe y otra cosa es que te engañen y lo sepa todo el mundo. Sí, todo el mundo, ¿no? Sí, la verdad es que... Pero bueno, ya sabes que cuando te engañan, el último en enterarte siempre eres tú, ¿eh? Lo sabe todo el mundo antes de que te lleguen las noticias frescas, por decirlo de alguna manera. Yo tengo ganas de ver... No, claro, como no vi la tele en todo el día, la reunión de Rajoy con... Eso sí iba a preguntar yo. Hoy escuchaba la tele de la que venía y comentaban que parece ser que Obama le pidió consejos a Rajoy. Dios mío. Va a hacer el pulpo. No. ¿Cómo estrellarte de un helicóptero para sobrevivir? No, creo que. Ay, que no sé por qué había saltado eso ahora. Porque nos gusta mucho la canción. Ah, vale. Y digo yo, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué? Vale. No, decía que le había pedido los consejos a Obama sobre cómo ganar un mundial de fútbol. Casi me rebano allí. Sí, la verdad es que, bueno, si esa era la anécdota, los periodistas tienen poco que contar, ¿no? Y, bueno, pues nada, Obama ha alabado su política. No me sí, sí, y que su gran capacidad de la contención. Y yo me pregunto, señor Obama, que la política que aplican aquí no viene determinada, bueno, viene determinada por el señor Mariano, pero viene desde Europa, marcadas las pautas, así que no sé qué tenemos que alabar, ¿no? Bueno, aquí hay poco que alabar. Para empezar, bueno, habría mucho que lavar y no alabar, pero bueno, creo que... No, si lavar, ¿no? Seguro que ya están lavando dinero por sí, ahí. Sí, no, seguro. Tampoco... Bueno, quería comentaros porque hay algunas noticias que están ahora aquí en boca de todo el mundo y que, bueno, ¿qué os parece la ley del aborto? ¿Qué nos va a parecer? Bien. Es que no... ¿Para qué te voy a mentir? No sé cuál es la nueva ley del aborto. Bueno, pues la nueva ley del aborto es que... Es una decisión muy personal y muy particular. Sí, pero ahora bastante limitada, se retrocede un poco a la ley del 85. Y además a que el otro día leí una noticia que me llamó poderosamente la atención. El señor Rajoy apoya una ley del aborto, corríjame si me equivoco, cuando su mujer abortó en el 2000... No, en el 98 creo recordar. Bueno, es igual, me da igual, cuando haya abortado. Sí, sí, o sea, es increíble. Y apoyas una ley... Bueno, en fin, la verdad es que en este país en el tiempo hasta el que se puede abortar, sí, claro. Los casos en los que puedes abortar, los casos también, por ejemplo, el tema, corregidme si me equivoco, el tema de la malformación del feto ya no va a ser un caso válido para abortar. Eso es, aunque parece que el señor Gallardón dice que está dispuesto a renegociar eso, ¿no? Y además, por lo visto, además a él le hicieron una pregunta y decía que si él tuviera un hijo con malformación, que lo tendría. Serás tú que lo puedes mantener, ¿no? Colgado. Pero, bueno, no sé, eso es un decir, como todo, ¿no? Yo entiendo, seguramente habrá muchos radioyentes, seguramente hoy, este es un tema delicado, habrá muchos radioyentes que sean seguramente católicos y que no estén de acuerdo con nosotros, lo cual me parece estupendo. Yo soy como Arturo, entiendo que es una decisión muy personal. Traer un niño hoy en día, un niño... que no, algo que todavía no se considera niño desde mi punto de vista, habría que entonces delimitar y aventaros un problema, ¿no?, de lo que es un ser humano, un ser vivo. Yo creo que es complicado, no creo, y sobre todo hay una cosa clara, generalmente no creo que haya ninguna mujer que aborte por alegría, y creo, desde mi punto de vista. Entonces a partir de ahí comienzan los problemas. Yo, puede que suene un poco contundente, pero pensando en esa criatura que viene, me pongo en la piel de una mujer embarazada que no tiene recursos para mantenerlo, que por lo que sea se ha quedado embarazada. No tiene por qué ser porque ha sido irresponsable. Puede haber mil cosas por las que te puedes quedar embarazada. Si esa mujer no tiene recursos y esta ley le impide abortar y tiene ese niño, trae ese niño al mundo y no tiene con qué mantenerlo, y como ella, pues seguramente habrá cientos, miles más, me gustaría saber si nuestro país, con este cambio de ley, va a atender a todos esos niños que van a venir al mundo y que no pueden ser mantenidos por sus familias. Porque, oye, a lo mejor se hacen cargo, ¿no? No, ¿de no, qué va esto? No te preocupes, no se van a hacer ningún cargo, ¿no? Obviamente era ironía, pero... Sí, bueno, claro, me imagino. El otro día el señor Mardonga salía en un programa diciendo una frase, de verdad, cuando menos, iba a decir provocativa, ¿no? Pero decía algo así como, además luego fue bastante recalcada en titulares, habrá que enseñar a las mujeres a no quedarse embarazadas, ole. Y lo dices y te quedas tan ancho, sentado en el sillón. Pues mirad, ¿qué queréis que os diga? Este país empieza a tener algún problema serio, amén de la crisis, Estos son distracciones también. Tenemos problemas muchísimo más serios que hay que solucionar. Si cantamos, nos entretenemos en tonterías ahora que no vienen a cuento. Tonterías. Ojo, que el tema del aborto es muy serio. Pero para que... Pero que no hacía falta. No era una ley que hacía falta retocar y que creara tanta polémica cuando tenemos tantos problemas, ¿no? Y bueno, pues yo creo que en eso sí estoy de acuerdo un poco contigo. Por cierto... Un tema más, ahora que pasa de las 12 y 2 minutos, ¿qué os parece que la infanta haya decidido echarse ahí la manta a la cabeza e ir a declarar? Los mejores temas hoy. Voluntariamente. Los mejores temas hoy. Bueno, lo hace como mujer enamorada. Sí, eso es que es lo que iba a comentar ahora. Claro, o sea, la defensa es que ¿os imagináis que a partir de ahora... todo el mundo haga lo mismo? Soy es decir, tonta, estoy enamorada, no me entero de nada. Sí, sí, no, pero lo cojo, no te enteras de nada, pero disfrutas que es un primor. Y luego, oye, es que estaba enamorada. De verdad, es serio. Es lo que me planteo. En un país tan serio... Eso es la defensa que... Pero Arturo, joder, es que esa defensa no cabe. Quiero decirte, defiéndeme con lo que quieras. Vale con que no me enteraba o que no pasaba por casa o que firmó cuando yo estaba durmiendo. Pero no me digas que la defensa se va a basar en que lo hizo porque estaba enamorada del marido. Hombre, iba a decir una... frase que no se puede decir por radio, pero no me toques la nariz. Sí, sí, y más abajo también. También había dicho que ella que no tenía los conocimientos de economía necesarios para entender nada de lo que estaba. Sí, no, pero para gastar esperes, sí. No, pero no me acuerdo cómo fue. Ella había sido asesora de economía de algo. Digo, bueno, o muy bien, o muy mal hacías tu trabajo o me estás chulando toda la cara. Lo que era de Rebe, que era asesora, nada, estaba ahí puesta por el rey, nunca mejor dicho, y a dedo. Por lo visto, lo que yo escuché es que hacía muy bien su trabajo cuando trabajaba en el banco. Por lo tanto, es imposible que no tenga ni idea de... Es que no se sostiene. El problema es que no hay manera de sostener el tema, pero quiero decirte, hoy cuando leí lo que dijo Arturo, la verdad es que me quedé horrorizado. Es decir, que una defensa, oye, que tiene abogados en teoría de prestigio como Miguel Roca, que bueno, habría que hablar también largo entendido de él, pero es decir, abogados que te bases en tu defensa, en que porque estabas enamorado, hostia, es que de verdad, en serio, o nos quieren hacer gilipollas, o no entiendo, de verdad. Lo llevan intentando hacer mucho tiempo. Bueno, ahora nos representa la infanta Elena, que bueno, como es como si lo hiciese Forrest Gump también, ¿no? Oye, pero prefiero a Forrest Gump, ¿eh? Te voy a decir así de claro, porque seguramente lo hubiera hecho con mejor intención y de buen corazón, pero es que, de verdad, es muy triste. Es decir, yo no sé si esto se analizará la prensa de fuera, pero es que, de verdad... No sé, el próximo 14 de abril puede ser muy interesante. La República ahí... Oye, a lo mejor la infanta lo arregla también con un "lo siento mucho, no volverá a ocurrir". Bueno, fíjate, voy a decirte una cosa, es que casi hasta lo prefiero, Rebe, te lo prometo. Te lo digo en serio, casi lo prefiero. Además aquí pone, dice, el juez adelanta el interrogatorio de la infanta al 8 de febrero. Da la sensación de que ahora quieren, ¿no? Vamos a ver si hagamos en plazo, lo quitan de delante. Y porque además casi seguro, yo estoy por apostar, que no le va a ocurrir nada. Encima es que van a tragar con el tema y a la gente los van a dejar desencantados. Pues a mí si pide perdón me parece fatal. No, yo, no me parece bien porque... Yo, aunque pida perdón, pero vamos... Estoy haciéndolo mal, sé que lo estoy haciendo mal, luego pido perdón y... No, pero la cuestión es que si lo hubiera hecho al principio, cuando empezó todo, y no llegáramos a esto, y luego esta defensa, es que de verdad, hoy cuando leí la noticia no daba crédito, os lo digo en serio. Bueno, vamos a rebajar un poco el tono y vamos, os invito a que vengáis conmigo una noche de hotel. ¿Vale? Okay. ¿A dónde? ¿Podemos elegir el sitio? Hotel California. Venga. Look. Thank you. champagne on ice. And she said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they gathered for their feast. They stab it with their stealing knives, but they just can't kill the beast. Bueno, pues con el eco de los aplausos, es la versión de Hotel California en directo de los Eagles. Y bueno, tengo que reconocer que estos temas los seleccionó Poli, ¿eh? Y al principio el que dije de Rem, es verdad que también lo había pedido Poli, así que bueno, sí, pues yo no pido nada, yo soy muy humilde. Lo sé, Rebeca. Bueno, quería comentaros otras dos cocinas. Que luego, bueno, pues una es, ya que vosotros estuvisteis fuera, he de decir que salvasteis, ¿no? Porque ahora si estabais 3 meses fuera, ya estabais fuera del sistema de seguridad. Es que de verdad, esto es de pandereta, ¿eh? ¿Qué os parece el tema? Sí, es como, no encuentro trabajo, me voy afuera a buscarme la vida. Vale, pues te quedas sin seguridad social. Es un poco, ¿no? De verdad, es que me parece increíble. Amenazas con irte y te ponen un lacito. Ya, pero es que, Poli, es que esta medida es... Es que vamos. Se debe pensar que la gente se va fuera... ¿Porque quiere? No sé, a buscarse, pero a vivir aventuras. Se piensa, me voy afuera, pues no sé, me aburro, me voy a dar una vuelta. Sí, y además, ya volveré. Oye, no, me, hay gente me voy que se tres va meses, porque ¿eh? Necesita. Me voy 3 meses, me vas 3, si luego te quedas allí, pero es como diciendo, no vuelvas. O sea, la opción que es que no quieren que vuelva la gente, no entiendo nada. No, quieren que si vienes, te mueras. Vale. Y pues mira, ahora que sacas este tema, un poco relacionado, ¿qué opináis de los anuncios de Campofrío? Y no sé si sabéis a cuáles me refiero. El del último año es este de que te puedes hacer de otro país, que es una señora mayor que va y dice, sí. Quiero hacerme sueca. Ey. Se jactan de que es bueno que te pides del país. No, porque al final la moraleja es que, no, al final, bueno, es que los españoles somos como somos y... tenemos nuestras cosas buenas. Entonces, no, al final no me hago sueca. Y al final no me acuerdo cuál es la frase que dice. Bueno, yo creo que hay muchos que se hacen los suecos. Puedes irte, pero no puedes hacerte. O algo sí. así. Algo así. Y el anterior anuncio fue este que salía Fofito, que está haciendo como una carta, como el currículum de España. Horrible. Hay gente a la que le encantó, me parece horrible. Una sarta de cosas metidas con calzador como para animar a la población, en plan, bueno, que estamos en crisis, pero que hemos ganado el Mundial, que somos los mejores del bueno, mundo. Bueno, es que lo del fútbol prefiero no hablarlo, bueno. Rebeca. Prefiero no hablarlo porque es que me sube la bilirrubina, como cantaba... A mí me gustaba el de ahora vamos por el niño. Me parecía muy... Bueno, la verdad es que sé que toco temas a lo mejor un poco punzantes. Voy a ir con otro, no sé si menos punzante. ¿Qué os parece el nuevo evento que se va a crear aquí en Gijón, llamado Metrópoli, y que se va a celebrar en el recinto ferial, que, por cierto, parece ser que coincidirá después de la Semana Negra, un evento multicultural con conciertos y un poco, van a traer, va a ser un poco, leí, ¿no? De la Comic Con. El dinero que será privado, ¿no? Me imagino. Hombre, doy por hecho, Arturo. Yo lo digo porque me llamó la atención el otro día, lo estaban anunciando a bombo y platillo, y apuestan mucho este verano por eso. Hablaban del tema de la Comic Con. Para, me imagino, todos los radioyentes, algunos sabrán lo que es la Comic Con. Para los que no lo sepan, es una reunión que empezó en Estados Unidos de fans del cómic, es decir, los frikis habituales que iban a comprar cómics y a ver las novedades. Tanto, bueno, primero eran cómics, luego expandió al cine, bueno, a cine de cómics, a videojuegos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí se pretende crear una cosa así. Bueno, esperemos que tenga suerte. Recordemos que el festival de cine erótico, pues no... Perdón, ese festival que se hizo, sí, de cine erótico y de cosas eróticas, tuvo un año y el segundo ya no, porque atentaba contra la moral de los gijoneses. Y hasta ahí voy a leer, porque si no... Yo no sé, igual me cabrono. Ya, ya. No sé, pero ¿cómo lo veis? ¿Sabíais algo de este nuevo evento, Metrópoli? Me enteré ayer leyendo el periódico y llamé a mi hermano, porque, bueno, mi hermano... pues se ha metido en la aventura hoy en día arriesgada de hacer un cómic, publicar un cómic cada dos meses. Y tan arriesgada. Thunder, uh-huh. Y se lo comenté y no sabía nada. Entonces, bueno, por lo menos a él, como viene esto de Comic Con, pues más o menos le puede interesar. Le puede interesar, pero hasta que no veamos. Más por lo visto, habla. ¿En qué meses? Perdón. Se baraja a finales de julio, o sea. Vienen a decir que coincidirá un poco después de la Semana Negra, como para el azar, ¿no? Con la Semana Grande. Sí, uf. Con la Semana Grande y antes de la feria, en fin, debe ser como para hacer un continuo, ¿no? Hablaban de conciertos de renombre, bueno, veremos a ver lo que tienen conciertos de renombre. Todas estas cosas, al cocer mengua, a lo mejor me equivoco, a lo mejor me equivoco y al final hacen algo interesante, pero bueno. Veremos a ver. Bueno, pues vamos con otro tema que seleccionó Poli. Son las 12 y 17 minutos. Hoy nos retiramos. No es esa, perdón. Que yo no los he seleccionado todos. Me he pegado un susto. Sí, además, de verdad, es que Arturo, oye, cuando se arranca. Poli es el único. Vino más blanco, ¿eh? Sí. Poli vino más blanco de Senegal. De Senegal, ¿no? Ya me lo has dicho dos veces. Pues Rebeca, no es por nada, pero Rebeca tampoco es que luzca un moreno espectacular, ¿eh? Pero bueno, Rebeca más o menos es su color natural. Que sí. Tengo que decir una cosa en mi defensa. Yo soy alérgica al sol. Ah, vale, entonces bueno, nada, bueno, solucionado bueno. El tema. Ya nos cerró la boca. Se así que morena, ¿eh? 12 y 18 y vamos con ese tema de Eric Clapton, Leila. What do you do? pues sonaba este tema, este clásico de Clapton, Leila. Y bueno, pues son las 12 y 24 y vamos llegando casi al final del programa, pero aún nos queda tiempo para un temita más que seleccionó Poli. Y vamos a escuchar el tema y luego cerramos. Chuck Berry, Johnny B. Goode. Bueno, pues. Bueno, chicos, pues este era el último tema que suena cuando son las 12 y 27 minutos. Y antes de que suene la sintonía, como siempre, daros las gracias por acompañarme a mí este lunes. A ti, Marco. Y no hacerlo así tan solo. O sea, que veo que otro lunes no vamos a hablar de mi libro, ¿no? Arturo, te prometo que el próximo lunes hablamos de tu libro y de lo que quieras. Vale, pues lo dicho, muchas gracias a los que estáis aquí, muchas gracias a los que estaban allí, que estuvieron escuchando. Seguid la programación de Radio Crash aquí en el 105 de la FM o a través de nuestra página de internet, y el próximo lunes volvemos con la Hora del Licántropo. Buena semana, cuidaos mucho y sobre todo, abrigaros que hay mucha gripe. Muy buenas noches. Hasta la próxima. Buenas noches. Alguien. Thank you. 가지가 집인가 وزر بنا دل خريب مويا